hermanos, hace un año que no predico en español, entonces oren por mí. Que ese no funciona, ¿no? Hermanos, es un privilegio muy grande estar con ustedes. Muchos hermanos me han preguntado con respecto a Heart Cry y lo que hacemos en Perú y otras partes del mundo hispano. Y hermano Brad White está con nosotros y él dirige toda la obra de Heart Cry en Sudamérica y también en España. Entonces, hermano, ¿puede levantarse un ratito? Y el hermano habla español muy bien, mejor que yo. Entonces, si tienes una pregunta, háblale, es muy amable, muy amable. Bueno, ¿hay peruanos por acá? ¿Hay una peruana? Ah, sí, hay una peruana, sí. Well, ella es de Arequipa, que es otro país en Perú. Brad, sus padres trabajan con los quechua. Brad habla un poco de quechua. Sí. Y de otros países de Sudamérica. Colombia. ¿Quién es de Colombia? Amén. Amén. Ora por hermano Francisco Acho. Es un peruano que es misionero ahora en Bogotá. Y Francisco Acho, es un buen hombre. ¿Otros países? ¿De México, algo así? ¿México? Panamá. Panamá. Ah, buen desayuno en Panamá. ¿Cuba? Ah, gloria a Dios. Ecuador. También. Él también sabe comer ceviche. Estados Unidos. Amén. Servimos también en Bolivia. Amén. Bolivia, qué bien. Así, hay una buena iglesia y la Iglesia Bautista de Gracia. Es Santiago. Muy buena. Muy buena. Nosotros enviamos a los pastores en Perú, los enviamos a la República Dominicana para recibir enseñanza y todo, entrenamiento. Muy buena. Sí, otro país. Venezuela. Qué bien. Nací aquí, mi papá es cubano, pero más cubano. Amén. Y los cubanos, nosotros, yo tengo un amigo en Perú que se llama Cuba. Y es un hermano. Yo le encontré, le conocí en un centro de rehabilitación y los hermanos en el centro le habían encontrado en un basural, casi muerto, drogadicto, todo lo demás, y recibió a Cristo. Cristo comenzó a cambiar su vida y ahora es pastor en la iglesia que fundé yo en Lima. Y el hombre era tan humilde. Yo recuerdo, después de años caminando con Cristo, él llegó a mí un día y me preguntó: pastor, bueno, tengo una pregunta. ¿Qué? Hay personas que están diciendo que yo debo pastorear. Pero pastor, yo casi ni puedo leer, casi, y salgo de un basural. ¿Cómo puede ser que Dios puede llamar a una persona como yo? Y yo le dije, el Señor siempre llama a personas como tú. Y ahora es un pastor muy amado en toda la ciudad de Lima, ¿no? Ay. Hermanos, vamos a orar porque yo necesito la ayuda del Señor. Padre Santo, te doy gracias por este día. El privilegio, Señor, de estar aquí delante de mí es una parte de mi vida. Mirando a todos aquí hoy día, Señor, pienso en Perú, España, en todos los países que te necesitan tanto, Señor. Yo oro que me guíes, que me ayudes, Señor, para que yo enseñe la verdad de tu palabra. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de... vamos a empezar en el libro de Génesis. Capítulo 2. Versículo 22. Vamos a hablar del hombre y su esposa. Hermanos, especialmente los que son pastores aquí, nosotros tenemos que reconocer los misioneros que han ido a Sudamérica. Hay muchos que son excelentes, pero muchos han enseñado que casi el pastor latino tiene que abandonar a su familia para trabajar en el ministerio. Muchos han enseñado así. Uno de los problemas más grandes que tenemos en Perú es que los hermanos, en el nombre de la obra, descuidan sus familias. Nosotros tenemos que cambiar totalmente esta actitud. Amén. Y tenemos que enseñar a los hombres cómo cuidar a sus esposas, a sus hijas, a sus hijos. Ahora, hay un texto en capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algo muy importante aquí. La relación más importante en la vida de un hombre es su relación con su esposa. Ahora, algo muy importante. Habiendo vivido muchos años en Perú y habiendo hablado con muchos peruanos y otros latinos, pastores, misioneros latinos, creo que puedo decir eso. En muchos casos, la mujer es el centro de la familia. En muchos casos, entre los incrédulos, ¿qué pasa? La mujer es el centro de la familia. El papá siempre está fuera de la familia, trabajando duro para ganar dinero, para apoyar su familia quizás, pero siempre fuera de su familia. También, en el mundo latino, si un hombre, aunque sea casado, tiene otras mujeres, ¿qué dicen los incrédulos? Ah, es un hombre, ¿no? Es un hombre. Entonces el niño crece en la familia viendo que el papá no está y viendo que la mamá es el centro de la familia, y si el papá regresa a la casa borracho, ella también es la protectora. Entonces, el niño comienza a ver, especialmente el varón, comienza a ver a su mamá como la Virgen María. Ella es todo, todo, todo. Entonces, él crece y él toma a una mujer como esposa. Y muchas veces en el mundo latino, si este hombre, entre los incrédulos, si este hombre maltrata a su esposa, no es una vergüenza, sus amigos no dicen nada, pero si este mismo hombre que maltrata a su esposa, maltrata a su mamá, aún sus amigos vienen en contra de él. Un hombre puede, ¿no?, prácticamente abandonar a su esposa, pero no puede abandonar a su madre. La madre es la persona más importante en su vida. Así es en Perú. Ahora, tenemos que tener cuidado acá, porque no es bíblico. La persona más importante en la vida de un hombre es su esposa. El hombre tiene que ayudar a su mamá, tiene que proteger a su mamá, tiene que proveer las cosas que su mamá necesita si ella es una mujer abandonada, que si no tiene esposo. Pero lo que tenemos que entender es la persona más importante en la vida de un hombre es su esposa. También, por todo el mundo, un hombre, vamos a decir que es un buen hombre, quizás aún es cristiano, y Dios lo bendice con hijos, tiene hijos. Y el hombre es muy dedicado, muy devoto a sus hijos, ama a sus hijos, siempre está con sus hijos. Y todos dicen, mira, es un buen padre. Quizás no. Porque es imposible ser un buen padre si no eres un buen esposo. Un hombre cristiano dedicado a la familia puede estar en pecado porque está pasando más tiempo con sus hijos que con su mujer. Y tengo que decirles algo que aprendí del profesor Lou Priolo, algo que él dijo una vez. Él dijo, cuando yo estoy enseñando a un hombres cristianos muy fieles, yo siempre hago lo siguiente. Yo dibujo una línea así y pongo acá esposa y pongo acá hijos y tengo el número 10. Y yo digo a los hombres que deben dividir el número 10 entre la mujer y los hijos. ¿Cuánto tiempo pasas con tu esposa? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? Y él dice, mayormente, entre los mejores de hombres, el número es 7-3. 7 para los hijos y 3 para la mujer. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. El cimiento de la familia es la relación entre el hombre y su esposa. Y es imposible tener una familia buena, aunque seamos muy dedicados a nuestros hijos, es imposible tener una familia correcta y bíblica si no nos dedicamos al crecimiento espiritual de nuestra esposa, a la vida de nuestra esposa. Es muy importante, hermanos. Yo tengo que decirles que a veces veo en mi propia vida un pecado. El pecado de descuidar a mi esposa en el nombre de mis hijos. Algo muy importante. Ustedes han escuchado quizás la frase, no hay un amor como el amor de una mujer para sus hijos, ¿no? No hay un amor como el amor de una madre. Bueno, la frase no es bíblica. La Biblia no habla así. La Biblia dice que no hay un amor como el amor de un padre. Pero ¿por qué las mujeres siempre dicen que no hay un amor como el amor de una madre? Aquí es una de las razones. La relación es casi como parasítica. La mujer está muy descuidada por su esposo, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, ella se aferra a sus hijos y está tratando de recibir de sus hijos lo que debe recibir de su esposo. Y por eso, cuando una madre tiene un hijo, un varón, él, el varón, es la persona más importante en su mundo. Él está recibiendo de su hijo lo que debe recibir de su esposo. Y cuando el niño, cuando el varón tiene 20 años y una chica de la iglesia comienza a acercarse y los dos se casan, la madre considera a la hija como una adúltera, como alguien que le había quitado su esposo, su hijo. Y a veces la madre se convierte en un demonio. Es verdad, ¿no? Amén. ¿Ustedes han visto esto? Yo lo he visto. Hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a las necesidades de nuestras esposas, entonces va a crear una cadena que va a destruir toda la familia. ¿Me entienden? Es algo muy importante. También necesitamos ver algo importante acerca del matrimonio. Como vamos a ver en un ratito, el matrimonio es una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Y una de las mejores maneras de evangelizar al mundo es por medio de nuestro matrimonio. Una de las mejores maneras de evangelizar a nuestros propios hijos es por medio de la relación que tenemos con nuestra esposa. Ahora, vamos. También me gustaría mostrarles algo muy importante. Ustedes saben que cuando Dios creó a Adán, después, ¿qué tarea tenía Adán? ¿Alguien puede decirme? Trabajar. Dominar toda la tierra, ¿no? Su trabajo. Entonces, él no era el rey independiente del mundo. Él tenía autoridad, pero bajo la autoridad de Dios. Entonces, Adán tenía que funcionar, ¿no? Como un siervo de Jehová, haciendo la voluntad de Jehová. Ahora, vamos un ratito al libro de Mateo. Capítulo 6, ¿quién era el único hombre perfecto? Jesús. Vamos a ver cómo Jesús oró en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el propósito de Adán era avanzar el reino y la voluntad de Dios a través de todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, después de la caída, y especialmente ahora en Cristo, podemos ver lo mismo. ¿Cuál es el propósito del hombre? Podemos verlo aquí en la oración de Jesús. Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se haga. Entonces, el hombre, como hombre, es una persona totalmente dedicado, un hombre totalmente dedicado a la voluntad de Dios, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, aquí es lo que tenemos que ver con respecto al matrimonio. Nosotros vamos a ver que la mujer debe someterse a su esposo. Es un mandamiento. Pero aquí es lo que tenemos que ver. Una mujer que está mirando a su esposo. Su esposo es egoísta, es como un niño, vive solo para sí mismo, para correr con sus amigos. Todas sus decisiones, ¿no? Basadas en sus necesidades, sus deseos. Es un hombre que vive para sí mismo. Y ella lee en las Escrituras que ella debe someterse a su esposo. Es una buena manera de crear una armadura tremenda en el corazón de una mujer. Porque ella, aunque debe obedecer los mandamientos de Dios y no tiene excusa, ella está mirando a un hombre egoísta que se porta como un joven, que solamente piensa en sí mismo, y ella se llena de amargura. Pero, otra manera de verlo. Una mujer dedicada a las Escrituras y tiene un esposo que es pastor, muy dedicado a la obra, pero demasiado dedicado a la obra. Descuida a su familia, descuida a los niños, descuida a la mujer, todo en el nombre de la obra. Entonces la misma mujer está mirando a este hombre y está pensando, ¿tengo que someterme a él? Él no piensa ni en mis hijos, solamente en ministerio, y nos has descuidado totalmente. ¿Es la voluntad de Dios? No. Lo que tenemos que ver, mira, mi familia, mi mamá croata, muy, muy católica, los croatas. Mi mamá se convirtió cuando era joven, pero con ideas católicas. Ustedes son latinos, su cultura católica. En la cultura católica, ¿qué tenemos? Una división entre lo sagrado y lo secular. ¿No es cierto? Aquí es el problema. En el mundo católico, lo sagrado tiene todo que ver con la iglesia, los sacerdotes, la obra de la iglesia, y todo lo que está fuera de la iglesia, como la familia, es algo secular, no sagrado. Nosotros tenemos que tener cuidado que no adoptemos la misma forma. El hombre dice, tengo que descuidar a mi familia en el nombre del ministerio. No. Tengo que descuidar a mi familia en el nombre del reino de Dios. No. ¿Por qué? Porque tu familia se encuentra dentro del reino de Dios. Ahora que eres cristiano, hermano, ahora que eres cristiano, toda tu vida se encuentra dentro del reino de Dios. No hay nada fuera del reino de Dios para ti. Ahora, cuando yo era joven, libre, mi esposa me va a matar. No, un joven en Perú trabajando como un misionero soltero, ¿no? Pasando por la sierra, predicando el apóstol Paul de los Andes, ¿no? Trabajando 18 horas cada día para el Señor, orando, ayunando. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque yo estaba libre de muchos de los mandamientos en las Escrituras. Pero un día mi esposa, ella se me acercó y dijo, oye Pablo, por favor, cásate conmigo. No es como así. No, lo que pasó es que un día yo estaba caminando en la selva y yo escuché algo como un pájaro, así. ¿Qué es eso? Yo estaba algunos arbustos acá y yo así separé los arbustos, yo miré así y una piedra, ¡fum! Y cuando yo me desperté yo era casado. No. Pero cuando yo era joven y soltero, había mandamientos en las Escrituras que no tenían nada que ver conmigo. Entonces, yo podía usar mi tiempo libremente en solamente el ministerio. Pero el momento que me casé, una parte de la Escritura que para mí estaba muerta, ¿no?, llegó a ser viva. Mandamientos que antes no tenían nada que ver conmigo, ahora tienen mucho que ver conmigo. Entonces, ¿qué significa? Ahora la providencia de Dios me demuestra, me enseña que tengo que cambiar mi vida. Porque definitivamente soy casado y hay mandamientos con respecto al comportamiento del esposo. Entonces mi vida tiene que cambiar. Pero no es que he dejado el ministerio, hermanos. O he dejado de trabajar 2 horas o 4 horas en el ministerio. No, es que mi ministerio ha cambiado. Y si confío en la providencia de Dios, yo no voy a preocuparme. Mi ministerio ha cambiado. Ahora en el reino de Dios, sí, sigo predicando en los Andes y corriendo por la selva y haciendo discipulado y formando iglesias. Sí, pero no tanto tiempo como antes. Porque ahora tengo que dedicar parte de mi ministerio a una mujer. Luego, mi esposa y yo, muchos años, porque los médicos dijeron que no podíamos tener hijos, como 8 años, ella y yo, Batman y Robin. ¿Ya? Estábamos ahí corriendo por la selva y la montaña y un montón de cosas libres. Nosotros podíamos dedicarnos al ministerio, pero siempre los dos trabajando. ¿Qué pasó? Un día el Señor nos dio un muchachón, un hijo bien grande. Cosas cambiaron. Parte de la escritura que antes no tenía nada que ver con nosotros, ahora tiene algo que ver con nosotros. Los mandamientos con respecto a los hijos. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12. Y les voy a mostrar algo muy importante. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad se describe acá. Es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Entonces yo no puedo decir lo siguiente. Bueno, yo no puedo pasar tiempo con mi esposa, que es la voluntad de Dios, porque tengo que dedicarme al ministerio, que es la voluntad de Dios. Cuando una persona habla así, está diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta. No es perfecta. Dios no va a darnos tantos mandamientos para que tengamos que decir, bueno, no puedo cumplir la voluntad de Dios en esta área de mi vida porque tengo que cumplir la voluntad de Dios en otra área de mi vida. No, la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, algunas cosas muy importantes. Yo veo mi vida como círculos concéntricos, ¿no? Saliendo de mí como un hombre, mi obligación principal es mi relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la necesidad más grande de mi esposa? Que yo sea más como Cristo. El problema en nuestra familia, el problema en mi ministerio y todo lo demás es que yo no soy como Cristo, como debo ser como Cristo. Entonces, la voluntad de Dios para mí es mi conformidad a Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo dedicarme al estudio de las Escrituras y a la oración. Es principal en mi vida. Es lo que tengo que hacer. Entonces, cada mañana, leyendo las Escrituras, estudiando la Biblia, aplicando sus verdades a mi propia vida, orando, buscando al Señor, creciendo en las cosas de Dios. Hombre, la necesidad más grande de tu esposa es que tú seas más como Cristo. ¿Ya? Entonces, es lo que hago. ¿Cuál es la próxima etapa? Mis hijos, a veces con vergüenza tengo que decir, sí, ha sido mis hijos, pero no, no debe ser. La responsabilidad que sigue es mi esposa. Una relación, cultivando una relación con ella y cultivando con el Señor, nosotros dos, una relación con Cristo juntos. Tercero, mis hijos. Discipulando a mis hijos. Es mi responsabilidad. De hecho, no puedo ser anciano en la iglesia. Conforme a 1 Timoteo, capítulo 3, no puedo ser anciano en la iglesia si no estoy obedeciendo al Señor en estas cosas. Hermanos, antes yo no veía las cosas así, por causa de mi ignorancia. Pero siempre, aunque yo no sabía lo que era, siempre yo miraba mi cristianismo y me sentía como hipócrita, o como algo está vacío, algo no es correcto. Aunque estoy muy dedicado predicando, aunque soy muy dedicado predicando en las calles y un montón de cosas, hay algo que no anda bien. Mi descuido de mi esposa. Hombre, tenemos un problema. Nosotros pensamos que nuestra esposa es como nosotros. Pensamos que nuestra esposa es fuerte y que ella no tiene necesidades. Bueno, ella fue creada para tener necesidades que solamente tú puedes suplir. No debes mirar a tu esposa como una persona ya fuerte, que no tiene necesidad, no tengo que discipularla, no tengo que pasar tiempo con ella, ella es fuerte, ella es una adulta, vamos a preocuparnos por los niños y el mundo y la iglesia. No, es una mentira, es una mentira. Tu vida con Cristo. Segundo, cultivando una relación con tu esposa y los dos juntos cultivando una relación con Cristo. Y luego, los niños. Hermanos, ¿cómo sería la iglesia si todos los hermanos en la iglesia estuvieran haciendo lo que estoy diciendo ahora? ¿Cómo sería la iglesia? ¡Wow! ¿Cómo sería la iglesia? Sería excelente, sería excelente, de verdad. Mira, ha transformado mi vida. Y todos los días estas verdades me convencen del pecado, que no puedo simplemente saltar las personas más importantes en mi vida para ganar al mundo, porque ¿qué importa si una persona gane todo el mundo y pierda su familia? ¿Ya? ¿Entienden, hermanos? Esta verdad, solamente esta verdad, cambiaría todo el mundo hispano. Y todo el mundo gringo también. Todo el mundo. Los hombres no están haciendo lo que los hombres deben hacer. En Rumanía, en Europa, uno de los problemas más grandes que tenemos, los misioneros que apoyamos ahí, ellos han sido instruidos por otros misioneros que para ser buenos hombres de Dios tienen que descuidar sus esposas, a sus hijos y todos para servir al Señor. Es una mentira, es una mentira. Ni calificamos ser ancianos si no cuidamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ahora, vamos al libro de nuevo, el libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, muchas personas tienen muchas ideas equivocadas con respecto al matrimonio. Que el matrimonio debe ser como el cielo en la tierra, ¿no? Bueno, el matrimonio puede ser algo muy, muy buena, muy, muy bueno, muy excelente, muy beneficioso. Pero no es el propósito principal del matrimonio. ¿Cuál es el propósito principal del matrimonio? Podemos verlo acá. Nuestra conformidad a la persona de Jesucristo. Ahora, muchos hombres y más mujeres piensen, bueno, mi esposo o mi esposa me va a completar, ¿no? No, no. Complementar, sí. Completar, no. Solo Cristo puede completarte. Tu esposo, no me importa cuán piadoso que sea, te va a fallar. no te va a llenar. Nunca. Si eres cristiana, tu esposo nunca te va a llenar. Porque él no debe tomar el lugar de Cristo. Tu esposo debe complementarte. Los dos trabajando, viviendo juntos, mejorándose el uno al otro, siendo usados como instrumentos para su propia transformación. Sí, pero solo Cristo te puede llenar. Mujer, escúchame, tú perteneces a Cristo. Él ni te va a compartir con tu esposo. Él no va a permitir que tu esposo sea todo para ti. No, Cristo es todo para ti. Entonces, si tú empiezas un matrimonio pensando, este hombre, él me va a llenar. No te va a llenar. Y estás esperando demasiado de él, algo que él no te puede dar. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Tu conformidad a la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Ahora, muchas veces después de casarte, el hombre y la mujer, pero yo voy a hablar del hombre. El hombre es como después de algunas semanas o quizás un día, no sé, se despierta. Ay, caramba, ¿con quién me ha casado? ¿No? Es como las nubes ya han pasado y está pensando, pero ella tiene errores, fallas. Y muchas veces lo que el hombre más esperaba de su mujer, ella no le puede dar. Y podemos decir lo mismo, ¿no es cierto? La mujer puede decir lo mismo de su esposo. Lo que ella más esperaba de él, él no da. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es la obra del diablo? ¿Cómo es que sucedió todo eso? No es la obra de Dios. Mira, el propósito de todo es nuestra conformidad a la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú piensas en Jesucristo, ¿qué piensas? ¿Tú piensas en ira? ¿Piensas en juicio y condenación? No. Cuando tú piensas en la persona de Jesucristo, tú piensas en lo siguiente: gracia, favor no merecido, amor sin condiciones, misericordia, ¿no es cierto? Ahora, si tú vas a llegar a ser como Cristo, tú tienes que aprender estas cosas. Ahora, ¿cómo puedes aprender amor sin condiciones si te casas con una mujer que suple todas esas condiciones? ¿Cómo puedes aprender misericordia si te casas con una mujer perfecta? El propósito del matrimonio es que entres en una relación con una persona imperfecta y que tú aprendas a amar como Cristo amó. Entonces, un hombre se casa con una mujer que llega a ser una persona muy difícil. O una mujer se casa con un hombre que llega a ser muy difícil. Y ella piensa, ay, me equivoqué. Me casé con un hombre equivocado, porque él no es como yo pensaba. No. Ahora, mujer, ahora, hombre, tienes que tomar una decisión. ¿Te has casado solamente para recibir los beneficios de un matrimonio perfecto? ¿O te has casado para que por medio de tu matrimonio tú seas más como Cristo? Una persona cuando descubren que se han casado con una persona un poco difícil, comienzan a pensar, no hay propósito en mi vida. ¿Ves? Pero podemos ver, es lo opuesto. completamente lo contrario. Cuando tú ves que tu pareja tiene problemas y hay dificultades, tú puedes ver, ay, aquí es el propósito. Mi matrimonio tiene mucho propósito. El Señor quiere enseñarme cómo amar como Él ama. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Tú quieres lo que tú quieres o tú quieres lo que el Señor quiere? ¿Tú quieres una vida fácil, perfecta, romántica, sin problemas, con una persona perfecta? Felicitaciones, tú deseas exactamente lo que el mundo desea. Pero tú deseas someterte a la sabiduría de Dios, que sabe exactamente lo que necesitas para ser conforme a la persona de Cristo. ¿Ves? Es una decisión que tienes que tomar continuamente. Ahora, el ayuno tiene muchos propósitos, ¿no es cierto? Pero una de las razones por las cuales ayuno es algo un poco extraño. Una vez estás caminando, vamos a decir, ahí en donde trabajas o en la iglesia, y pasas a un hermano o a un amigo y tú dices hola, y la persona dice ya, hola. Está un poco fastidiada, ¿no? Y luego quizás más tarde la persona regresa y dice, oye, disculpa. Yo estoy enfermo, yo tengo problemas en la casa, yo no soy yo, ¿no? Ahora, en ese momento, no soy yo. Estoy enfermo, tengo problemas. Pero en realidad es lo opuesto. La persona con la cual te encontraste en el edificio, tu amigo que te pasó, cuando él estaba muy rudo contigo, él estaba revelando la persona que de verdad es. Cuando tú tienes una vida fácil y todo sale como tú quieres, entonces tú te comportas como una persona, pero excelente, ¿no? Amable, todo lo demás. Una tía ha muerto, te ha dejado $1,000,000. El próximo día en el trabajo, oye, Dios te bendiga, gloria a Dios. No te preocupes, hermano, ¿no? Estás una persona muy amable, ¿no? Pero un día te levantas, hay problemas económicos, estás enfermo, tienes problemas con tu esposa, vas al trabajo, tú eres una persona totalmente diferente. Pero esa es la persona que de verdad eres. A veces hay esposos perfectos, pero de verdad no son esposos perfectos. Es solamente tienen una esposa perfecta, o una esposa que es exactamente lo que el hombre quiere. Él no tiene ningún problema con ella porque ella suple cada necesidad, cada deseo que él tiene. Pero de verdad, no es un hombre bueno. Es solamente un hombre que ha recibido todo lo que desea. Entonces, en nuestro matrimonio, cuando hay problemas, los problemas nos dan una oportunidad de vernos como somos. Cuando tú estás trabajando todo el día en la obra o en tu trabajo, ¿no? Has trabajado 12 horas, todo el mundo está en contra de ti, y tú entras en la casa pensando que tu esposa va a tener todo listo para comer, y ella va a decir, ¿no? Con una trompeta, tu, tu, tu, tu, tu. El esposo ha llegado, gloria a Dios, y todo lo demás. Y ella, el momento que entras por la puerta, ella comienza a quejarse. Ahora, es una bendición. Vas a aprender a ser como Cristo. Es una oportunidad de ser como Cristo, de aprender. Ese es el propósito del matrimonio. Esa es la razón por la cual muchas veces el Señor te da una esposa que es fuerte en las áreas donde tiene que ser fuerte, pero es débil en las áreas que tú deseabas más que sea fuerte. ¿Por qué? El propósito más grande del matrimonio es que tú seas hecho como Cristo. Yo tengo que decirles, y creo que todos los hombres dicen lo mismo. Antes de casarme, yo era un hombre muy espiritual, de verdad, leyendo la Biblia, orando, predicando en la calle, personas tirando cosas, y yo estaba bendiciéndolos y todo, muy espiritual. Y cuando me casé, me di cuenta, yo soy un hombre egoísta. No soy un hombre maduro, no tengo paciencia, ¿ves? Si nunca me hubiera casado, todavía yo estaría en ese momento pensando, yo soy un hombre espiritual. ¿Por qué es, hombre? ¿Por qué que nosotros podemos pararnos ahí en la calle y predicar, personas pueden insultarnos, tirar cosas a nosotros, un montón de cosas y no nos enojamos? Estamos ahí, paciencia, amor, bendiciendo a los que nos maldicen, ¿no es cierto? Pero llegamos a la casa y si nuestra esposa nos mira así, nos enojamos. Ya empieza la pelea. El matrimonio manifiesta la verdadera espiritualidad que tenemos y nos da una oportunidad de arrepentirnos. Necesito terminar hablando del ayuno, porque ayuno. Cuando estoy comiendo, tengo una panza llena. Estoy feliz. Me quitas la comida 4 o 5 días. Ahora el Pablo verdadero sale en paciencia y me da una oportunidad de verme como soy y arrepentirme de lo que soy. ¿Ves? Bueno, el matrimonio hace lo mismo. Ahora, tenemos 15 minutos más. Vamos a seguir. Vamos a Efesios ahora. Capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso no significa que debes someterte a tu esposo como si él fuera el Señor, sino debes someterte a tu esposo en el nombre del Señor, por causa del Señor. Entonces, cuando yo no amo a mi esposa, cuando no amo a mi esposa, yo tengo problemas con el Señor, porque el Señor me mandó que yo ame a mi esposa. Cuando la esposa no se somete a su esposo, ella tiene problemas con el Señor. Ahora, estamos hablando más del hombre, pero necesito decir algo a las mujeres, solamente para ayudar un poco. Mira, debemos mantener nuestro lugar en Efesios, pero vamos un ratito a 1 Pedro capítulo 3. Dice en versículo 1, asimismo vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Now, algo muy importante. Primeramente, hermana, ¿tienes un esposo que es creyente? Y tú no estás segura si debes someterte a él. Pero aquí tenemos algunas mujeres que tienen esposos no creyentes, esposos incrédulos. Y todavía la Biblia dice que deben someterse a sus esposos. Es algo que se debe hacer. Ahora, las mujeres saben lo que son las fallas sus esposos, ¿no es cierto? Reconocen. Y reconocen cuando sus esposos se equivocan, toman una decisión equivocada, un montón de cosas. Saben, las mujeres saben lo que quieren y a veces quieren cambiar a sus esposos, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice acá en 1 Pedro 3. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, Dios conoce a las mujeres, sin palabra. Sin palabra. Y no sé, no sé, quizás es una mentira, pero a veces yo he escuchado personas diciendo, las latinas saben cómo hablar, saben cómo usar la lengua. Y después de muchos años casados, estoy de acuerdo. ¿No? Cuando mi esposa comienza a hacer eso, yo sé que ya, me voy a pescar. Hermanas, la lengua no va a avanzar el reino de Dios y no va a producir ningún cambio en tu esposo. Ahora, manteniendo nuestro lugar en Efesios, vamos a Romanos 12. Bueno, no tenemos tiempo, pero ustedes saben que en Romanos 12 el cuerpo de Dios está perseguido y dicen que no deben responder con violencia ni nada, con enojo ni nada, sino deben dar lugar a ¿qué? La ira de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando el mundo viene en contra de ti, cuando personas te están persiguiendo, no debes pelear con ellos, no debes enojarte con ellos, sino debes someterte y debes dar lugar a la ira de Dios. Ahora, es una buena enseñanza para las hermanas. En Europa, también en diferentes lugares en Sudamérica, por ejemplo, Cuelap, en Perú y también Machu Picchu, cuando hay fortalezas, hay algo muy raro, muy interesante. En muchas de las fortalezas, la puerta en la primera planta es muy, muy ancha, muy grande. Un montón de personas pueden entrar a la vez por la puerta. Pero es interesante, en la segunda planta, la escalera que llega a la segunda planta es algo así, estrecha, así, solamente para una persona. Y yo pregunté una vez en Rumanía, ¿por qué es así? Y el hombre, guía, me dijo, bueno, si todos están en la fortaleza y hay un ejército peleando en contra de ellos, vamos a decir que la fortaleza va a entrar por la puerta principal. Va a entrar. Ya no pueden más, el ejército va a entrar. Entonces toda la gente en la fortaleza, ellos suben a la segunda planta. Algo interesante, vamos a decir que las personas en la fortaleza, hay como 100 personas y fuera, los enemigos, hay como 1000 personas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando el ejército entra por la puerta principal, ya pueden entrar a la vez, así, ¡pum!, todos. Pero para subir a la segunda planta, no importa si tienen 1000 soldados, solamente un soldado a la vez puede subir. Entonces, un hombre con una lanza puede defender toda la fortaleza con una lanza. Un hombre contra 1000 hombres. ¿Te das cuenta? Ahora, tu esposo, él se cree, ¿no?, rey de su castillo, ¿no? Castillo. Y él está ahí, pero ya, soy rey. Y tú eres el ejército fuera del castillo, ¿no? Estás enojado, tienes problemas con tu esposo. Tú vas a hablarle, pero vas a ganar. Entonces tú vienes corriendo, te ve así, y él sube a la segunda planta. Y está ahí con su lanza. Y tú subiendo, ¿no? Y comienzas a pelear con tu espada, tu lengua, de doble filo. Filo. Tú comienzas a pelear con él y él está ahí y no hay progreso. Ustedes van a simplemente pelear todo el día. Pero mujer, lo que tú estás haciendo es lo siguiente. Tú estás peleando con él y a la vez estás orando, Señor, ayúdame. Peleando y orando. Señor, ayúdame. Peleando, Señor, ayúdame. Por fin el Señor te dice, está bien, te ayudo. Dame lugar. Pero Señor, ¿por qué no me ayudas? Dame lugar. Pero Señor, mira los problemas que tengo con este sinvergüenza. Ayúdame. Dame lugar. ¿Ves? Para tu propia bendición te digo que debes obedecer este mandamiento. No vas a cambiar tu esposo por medio de pelear con él, especialmente con la lengua. Pero debes dar lugar al Señor. Amén. Tú te sometes a tu esposo, pero a la vez. Yo tengo una prédica sobre este asunto que se llama, es una prédica a las mujeres que se llama ¿Cómo vivir de tal manera para que el Señor mate a tu esposo? Mira, esposo, si tú regresas a tu casa de la conferencia y ella no más está peleando contigo, está bendiciéndote, sometiéndose, es que ella quiere que mueras. Él está dando lugar al Señor. Ahora, si tú no te portas bien, el Señor va a venir. Y Él puede subir la escalera. Y Él puede pelear contigo. Y es algo terrible. Hombres, si nosotros vamos a esperar que nuestras esposas se sometan, nosotros tenemos que vivir con temor. Porque si ella es una mujer sumisa, una sierva del Señor, en el nombre de Cristo, sometiéndose a su esposo, hombre, debes tener cuidado, bastante cuidado, porque Dios no va a tolerar tu arrogancia, tu orgullo, tu egoísmo, ¿ves? Él te va a disciplinar. De verdad, de verdad. Yo tengo una hija aquí, Rowan, tiene 3 años. Wow. ¿No? Si alguien le hace daño, yo no sé lo que voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Si tengo que matar a una persona, pero no va a hacer daño a mi hija. Yo la amo. Yo moriría 1000 veces para ella. Yo pelearía contra cualquier ejército para salvarla. Si yo siendo malo puedo tener tanto amor para una hija, ¿cuánto ama Dios a su hija? Hombres, debemos tener miedo, miedo, miedo. Pero hermanas, no podemos ver Dios obrando así en una familia si no le das lugar. Si no le das lugar. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Dios puede cambiar a tu esposo. Amén. Él puede. Ahora, vamos a ver ahora lo que las Escrituras dicen con respecto al esposo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cuando hablamos de autoridad, tenemos que tener bastante cuidado. Y tenemos que terminar ahora, pero vamos a empezar donde hemos terminado. Hermanos, no estamos hablando de la autoridad de César. Estamos hablando de la autoridad de Jesucristo. La autoridad de César era muy brutal, egoísta. Él servía solamente sí mismo. Nosotros no estamos hablando de una autoridad como los políticos, como los gentiles, como los hombres grandes de negocio. No estamos hablando de la autoridad de ellos, estamos hablando de la autoridad de Cristo. Que nosotros hemos recibido autoridad con un solo propósito, para beneficiar a nuestra esposa, para beneficiar a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? No es para nosotros. Hermanos, vamos a aprender algo. Si eres un hombre de Dios, vas a vivir una vida de sacrificio y bastante trabajo, y no mucho descanso. Tu premio viene cuando mueres. Tu premio viene después de 20 años, cuando tú ves a una mujer transformada. Tu premio viene, tu recompensa, cuando ves a los hijos saliendo de tu casa. ¿Ya? Saliendo de tu casa, cristianos, fuertes, soldados de Cristo. Hombres, es tiempo de trabajar. Pero empezando primeramente con nosotros mismos y nuestra conformidad a Cristo. Luego, nuestra esposa. Después, los hijos. Después, la iglesia. Después, el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir las verdades que encontramos en las Escrituras. Amén.